La CGT marcha contra la reforma laboral de Milei. La central obrera encabezará una protesta a partir de las 15 con apoyo de las 12 de gremios de transporte estatales y el peronismo. El eje del acto será el rechazo al proyecto del oficialismo. En un streaming amigo, Milei prometió inflación cero para el segundo semestre de 2026. Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a converger a 0, y algo. Seguro va a empezar con cero. La justicia procesó al expresidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, por administración fraudulenta. Al dirigente le impusieron además una prohibición para salir del país y un embargo por más de 38 millones de pesos. Tránsito. Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay un corte en Santa Fe de Secucho por un operativo de bomberos. Además, en Lafayette y Santo Domingo ocurrió un accidente entre un colectivo y un taxi. Ahí en marcha lenta en la Panamericana, en el troncal principal, a partir de 197 y hasta Boulogne. También desde el oeste, muy cargada la traza desde la zona de Ituzaingó y en la autopista Richeri, en el ingreso hacia General Paz, mientras que General Paz empieza a cargar. En cuanto a los subtes, las 6 líneas a horario. Sale el sol. Estamos en Bahía Blanca, en la 100.3. Sale el sol. 15 grados la temperatura. Cielo ligeramente nublado. En la cuna de Manu Ginóbili. También estamos con los argentinos en Marrakech. Conectados en 100radios.com. 10 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado. En la ciudad marroquí de la laberíntica Medina. Aquí en Buenos Aires. Iluminada la ciudad, 22 grados 4 la temperatura, la humedad 57%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad del Belgrano auspicia el microagropecuario. La Facultad de Ciencias Agrarias informa que está abierta la inscripción para las carreras de Administración y Gestión de Agronegocios y la Tecnicatura de Producción Agraria en modalidad presencial y a distancia. Informes www.ub.edu.ar. Más fuerza, más tecnología, más productividad. Tractores Valtra, de 70 a 370 caballos. Valtra, tu máquina de trabajo. Auspició la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Belgrano. Alguien tiene que decirlo. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Este verano, viví Mar del Plata con todo el confort y la calidez del Hotel Los Reyes. Disfrutá de la piscina cubierta climatizada, carpa y traslado a nuestro balneario. Aprovechá nuestra preventa exclusiva con las mejores promociones bancarias. Reservas al 4382-3222 o en dosreyes.com.ar. Hotel Los Reyes, tu verano empieza acá. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Banco de Comercio, te hace la vida más fácil. Este jueves en Chango Más no te lo podés perder. Hasta 50% de descuento, más 3 cuotas sin interés con todos los bancos en toda la juguetería. 50% de descuento en trajes de baño y playeros para toda la familia. Además, Smart TV RCA 40 pulgadas en 12 cuotas sin interés con todos los bancos de 28.999 pesos. Y 3x2 en vinos, sidras y espumantes que podés combinar como vos quieras. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuentos. Promoción válida del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025. Para más información o limitaciones aplicables, consulte masonline.com.ar para legales. En Goodyear siguen los beneficios.